Hola, vamos a meditar. En la sesión pasada hicimos algunos ejercicios de respiración. Hoy vamos a aprender por qué es tan importante dominar esta técnica. En la vida hay cosas que yo hago, o al menos siento que yo las hago, cosas que están bajo mi control. Si muevo una mano o cierro los ojos, viene de una decisión consciente. Eso lo hago yo. También hay cosas que me suceden, o al menos siento que me suceden, son cosas que yo no controlo. El latido de mi corazón, mi hambre, mi sueño, y fuera de mi cuerpo, bueno, las infinitas fuerzas y tendencias que mueven al mundo en todas direcciones, todo eso se siente ajeno a mí. Claro que no lo controlo yo. La vida siento que no la hago yo, me sucede. Pero quizá esta distinción sea un poco arbitraria. Ahorita vemos. Toda buena historia tiene una buena mezcla de ambos elementos, lo que controlo y lo que no. Las anécdotas comienzan como, el otro día me sucedió una cosa y en consecuencia yo hice otra cosa. Estaba haciendo esto y como resultado me sucedió aquello. Nos gusta porque en este baile del personaje y su entorno se asoma una verdad que resuena con nuestra intuición, que ambos se tratan de un mismo proceso, o que al menos no habría uno sin el otro. Cuando te digo que prestes atención a tu respiración, tu primer impulso va a ser el de controlarla. Pierdes el piloto automático y empiezas a respirar como de manera forzada. Pero luego un pensamiento te distrae, te olvidas, y vuelves a la respiración natural con la que vives la mayor parte del día. Luego te digo que recuerdes, que regreses a la atención, a la respiración, y vuelves a tomar el control manual. Y en ese ir y venir, entre tomar el control y dejarlo ir, hay un momento en el que logras poner la atención a tu respiración, pero no la controlas. Es automático, y lo puedes observar. Lo haces tú, pero te sucede al mismo tiempo. Eres tú, pero no eres tú. Una vez que descubres en este microcosmos cómo se siente ser y no ser al mismo tiempo, puedes aplicarlo a otras partes de tu vida, otras experiencias. Puedes expandirlo. Primero a tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, luego tu entorno y luego al proceso universal interconectado del que emerges, eso que haces y te sucede todo el tiempo. Pero no nos adelantemos. Primero respira. La respiración será tu ancla al momento presente. Siempre que le pongas atención, permanecerás aquí y ahora. No puedes inhalar una bocanada pasada y no puedes exhalar aire del futuro. Cuando se inflan tus pulmones, se siente de una forma, el cuerpo se tensa, y cuando se vacían, se siente de otra, el cuerpo se suaviza. Pero hay un momento en medio de los dos, entre inhalar y exhalar, en el que... Bueno, no quiero decirte qué pensar, no quiero decirte qué sentir. Mejor ponle atención. Vamos a averiguar juntos. Olvida todo lo que acabo de decir. Recuerda que meditamos sin expectativas. No hay nada que hacer, nada que lograr. Simplemente nos sentamos por el gusto de sentarnos, guardar silencio y poner atención. Comencemos por la postura. Toma unos segundos para sentarte en una posición cómoda, pero no muy cómoda. Espalda recta, hombros atrás, barbilla levantada, mirando al frente. Respira hondo un par de veces. Recuerda, inhala por la nariz. Y exhala por la boca. Inhala otra vez. Respiramos fuerte al principio para sentir de manera evidente aquello que ocurre de manera sutil en nuestro cuerpo, todo el tiempo, de manera automática. Exhala. Y por última vez, inhala fuerte. Y con la próxima exhalación, cierra los ojos. Deja que la respiración vuelva a su ritmo natural. Dentro y fuera a través de la nariz. Boca cerrada. Siente cómo se expande el cuerpo cuando toma aire. Siente cómo se contrae cuando lo suelta. Al inhalar se tensa, al exhalar se relaja. Comencemos igual que la vez pasada, desde el sentido del tacto. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla y la energía que lo sostiene. Siente el peso de tus manos sobre tu regazo. Siente tu pecho que sube y baja al ritmo de tu respiración. Y desde el punto de contacto entre tu cuerpo y el mundo, comienza a notar, parte por parte, cómo te sientes el día de hoy. No le pongas nombre. Solo observa cómo se sienten tus pies, cómo se sienten tus piernas, Nota tus manos sobre tu regazo y la posición de tu torso. ¿Está bien balanceado el centro? ¿O hacia dónde se inclina? Siente tu espalda que sostiene a tus hombros. Siente el peso de tus brazos. Siente el cuello que sostiene tu cabeza. Siente tu cabeza, la piel que rodea tus sienes. ¿Está tensa o relajada? Recuerda, no hay que cambiar nada, no hay que lograr nada. Solo siéntate y observa. Observa tu cuerpo entero, la suma de todos sus elementos. ¿Cómo se siente? ¿Qué sentimiento emerge de él? Nota su estado emocional. No lo nombres, no te detengas. Solo observa, siente. Siente el aire que entra por tu nariz y llena tus pulmones. Siente cómo emerge por tus fosas nasales. Respira, dentro y fuera, siempre por la nariz. Siente cómo tu cuerpo se expande al inhalar, cómo el cuerpo se suaviza al exhalar. Siente cómo ese movimiento manda ondulaciones por todo tu cuerpo. Si te distraes, no pasa nada, solo regresa la atención a tu respiración. Y tal vez te ayuda a concentrarte. Cuenta las respiraciones. Inhala 1. Exhala 2. Cuenta hasta 10. Y vuelve a empezar. Nota cada respiración, cómo es distinta a la anterior. Cada bocanada es única. ¿Cómo se siente tu aliento el día de hoy? ¿Das bocanadas largas o cortas? ¿Son profundas o superficiales? ¿Se llenan por completo tus pulmones o te detienes antes? Y luego al exhalar, ¿se vacían por completo? ¿Lo sueltas todo? ¿O te cuesta trabajo dejar ir? Trata de no controlar tu respiración. Inhala hasta que sientas que tu cuerpo quiere exhalar. Exhala hasta que tu cuerpo naturalmente comience a inhalar. Deja que tu cuerpo haga todo el trabajo. Así respiras la mayor parte del día. Pero observa. Ponle atención a su ritmo. Ponle atención al momento entre la inhalación y la exhalación. Observa el cambio. ¿Qué ocurre ahí? No le pongas nombre, solo nota. Observa. Cuenta tu respiración del 1 al 10. Esta inhalación se llama 1. Esta exhalación se llama 2. Y así hasta el 10. Y luego trata de abandonar los números. Cuenta la respiración en su propio idioma. Ese expandir del pecho que sientes al tomar aire, así se llama la inhalación. Esa suavidad del cuerpo cuando lo sueltas, así se llama la exhalación. Y aunque son similares, cada aliento se llama distinto. Cuenta así tus próximas respiraciones. ¿Lo sientes? Siente tu corazón que late. No lo puedes cambiar, solo sentirlo. Trata igual a tu respiración. Mira cómo se coordinan los ciclos del aliento y la sangre en tu interior. Siente cómo se extienden por todo tu cuerpo, cada uno a su ritmo, siempre uno después del otro. Siente la respiración en tu pecho. Siente tu pulso en la piel del rostro. Siente tu pulso en las manos. Pon atención. Si puedes, siente tu sangre correr por tus piernas. Siente cómo palpita en tus pies. Ya que lo tengas bien claro, siéntelo todo. Siente el peso de tu cuerpo en contacto con la silla. Siente tu cuerpo que late y respira y escucha. Siente el aire que vibra a tu alrededor, la irrepetible sinfonía del mundo. ¿Qué melodía toca hoy? No la nombres, no la juzgues, solo observa. Nota cómo interactúa con tu cuerpo, el mundo afuera y el mundo adentro. Sosténlo. Sostén esa conciencia plena del momento presente. Observa. Observa y deja que se disipe poco a poco. Como una luz concentrada y nítida, su foco crece, se hace más grande, más difuso, menos fuerte, lentamente. Deja tu mente ir. Déjala ser. Pero observa dónde te lleva. Y una vez más, cuenta tu respiración, regresa tu atención al cuerpo, el pecho que se expande y se contrae, el punto de contacto entre tu cuerpo y la silla. Escucha una vez más los sonidos que te rodean. Regresa al presente. Estás aquí y ahora. Y cuando quieras, abre los ojos. ¡Ey! ¿Otra vez lo hiciste? Ahora sí, que vuelve el lenguaje. ¿Cómo se sintió? ¿Más fácil que ayer? ¿Notaste algún cambio? Recuerda, esta sesión debe escucharse al menos 10 veces, o hasta que sientas que entiendes bien cómo observar a tu respiración. Es fundamental para pasar al siguiente paso. Recomiendo, no es obligatorio, pero te recomiendo comprar una planta, una calatea, algo bonito y fácil de cuidar, una sansevieria, por ejemplo, como recordatorio de ese intercambio constante entre tú y el mundo. Tu planta tomará el dióxido de carbono del aire para darte oxígeno. Tú respiras ese oxígeno y se lo devuelves como dióxido de carbono. Y esto ocurre todo el tiempo. El físico Lawrence Krauss hizo los cálculos y concluyó que en 99 de cada 100 bocanadas de aire que tomas, hay al menos un átomo de oxígeno que respiró Julio César. Y Cleopatra, y Sócrates, Tesla, tu ser humano favorito, también los que desprecias, todos hemos respirado el mismo aire. Y las mismas moléculas de oxígeno se han recombinado con el carbono y han regresado al aire una y otra vez. Tu respiración te conecta con todos los seres humanos que existen y han existido. Pero es más fácil hacer esa conexión cuando tienes una planta en casa. Sigamos practicando. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero que te la hayas pasado muy bien. Y nos vemos mañana en tu próxima sesión. Que tengas un excelente día.